Converso con un compañero nuestro sobre el proyecto de constitución que estamos debatiendo, que estamos consultando con la población y todos los organismos e instituciones. ¿Usted ya se leyó el proyecto de constitución? Sí, ya me lo leí. A su modo de ver las cosas, ¿cuáles son los artículos que más polémicos han sido, tanto en su modo de entender, como los que usted ha escuchado en la población, en los diferentes lugares que ha visitado? Bueno, dentro de los artículos más importantes, he visto que se han realizado un grupo de modificaciones en la nueva constitución, que creo que van a repercutir en el futuro y en el desarrollo de nuestro país y en conjunto de todos los trabajadores, arrendatarios, o sea, trabajadores no estatales y los trabajadores privados, digamos, o no estatales. Y creo que hay un grupo de deberes y derechos que vienen a consideración de lo que realmente necesitamos en un tiempo futuro. Creo que esto va a ser para posteridad. Estamos discutiendo un proyecto que nos va a representar a todos los trabajadores, a toda la sociedad en conjunto, para desarrollar una mejor, digamos, leyes y como había dicho anteriormente, y derechos, deberes y derechos, con la perspectiva de perfeccionar nuestro socialismo, nuestro desarrollo en conclusión. O sea, vamos a tener la posibilidad de trabajar sobre la base que nos va a conllevar a perfeccionar nuestro socialismo. Pero de esos artículos que usted leyó y lo que ha escuchado de la población, ¿cuáles son los artículos más polémicos? O sea, de lo que más se habla, de lo que más se discute. Bueno, ahora no te puedo decir así todo lo... Un ejemplo, en cuanto a la organización del Estado, un ejemplo que le estoy poniendo, de los años que puede estar el presidente, de los diferentes cambios que hay en la estructura municipal. Vamos a hablar un poquito de eso, Sí, bueno, creo que son razonamientos que están, para mí son lógicos. Yo pienso que hay discrepancia en esta situación, por ejemplo, de la edad del presidente, que ya se ha venido hablando de esto, que es 4 años, que no más de 60 años, y son polémicas que se vienen discutiendo en la población, y pienso que, bueno, cada sector o cada cual tiene una opinión diferente. Correcto. En cuanto a este sector no estatal del turismo, he escuchado algunas preocupaciones y algunos planteamientos que hablan de por qué el cubano no puede invertir su capital, si lo tiene, por supuesto, en su país. ¿Usted ha escuchado eso? No, a decir verdad, no he tenido ese intercambio con ningún arrendatario ni ningún particular. Sí he oído algunas expresiones por la calle, o sea, no en forma de debate, sino he oído personas que han expresado esta situación, que quisieran tener esa posibilidad de invertir en el país, que son limitantes que todavía no están concretamente estipuladas por la ley. Gracias.